Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Buen día, Geraldine Murisaco, Oscar Martínez Emborain, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludamos. Buenos días, Geraldine. Muy buenos días a la radio de la poderosa UBA. Agradezco muchísimo esta comunicación. Ramos, ¿cuál es la primera lectura de este resultado de la elección que lo tiene como contundente triunfador el presidente Evo Morales? Bueno, entiendo yo que la primera lectura que hay que hacer de esta elección es que hay una coherencia en la propuesta del presidente Morales de una transformación de fondo en el Estado boliviano. Y hay que recordar que esta no es la primera elección que él gana desde que ganó la primera elección cuando se sentó presidente en diciembre del año 2005. En realidad, esta es la quinta elección consecutiva y con más del 50% de votos que el señor Morales obtiene en Bolivia. En diciembre de 2005, julio de 2006, en agosto de 2008, enero de 2009 y finalmente ahora, el señor Morales ha logrado un promedio de un 60% de votos nacionales en referéndums o elecciones nacionales. Y por lo tanto, hay una coherencia de la propuesta del presidente, pero también hay una respuesta, entiendo yo, masiva, del 60% o más de los votos de la ciudadanía boliviana en general. ¿Significa que en los próximos 5 años, si mal no recuerdo, el presidente Morales continuará en la ocupación de este cargo? ¿Y qué es lo que está pasando respecto de la medialuna, de esa zona blanca y productiva y rica de Bolivia que más de un dirigente de esa región quiso plebiscitar la partición de la República de Bolivia para ellos manejarse independientemente del gobierno central? Bueno, entiendo yo que el intento de separatismo que se ha comprobado que existe, particularmente con el descubrimiento de una célula terrorista en abril de este año, pues este intento creo que ha sido el último, ya digamos más frontal, para poder destruir o para poder dividir al Estado boliviano, como ha ocurrido en Europa con la ex Yugoslavia. Y a partir de ese descubrimiento y de la forma en que se ha destruido este grupo, pues también ya electoralmente y políticamente el gobierno del presidente Morales ha logrado romper, si vale el término, aquella unidad dentro de la región del oriente boliviano. Yo me encuentro en este momento en la región del Beni, en Bolivia, y aquí pues no hay un claro ganador. El partido de oposición, el señor Manfred Reyes, ha llegado al 49% de votos. Aparentemente ha ganado según los resultados extraoficiales, pero también hay un apoyo muy importante en regiones como Tarija, como Santa Cruz, incluso en el departamento de Pando. Por ello es que se ha logrado, creo yo, una ruptura histórico-política para lograr una votación muy importante y disputar además el control de muchas bancadas, de muchos escaños legislativos en la región del oriente de Bolivia, particularmente Santa Cruz, Tarija y Pando. Usted me decía, Ramos, que en Pando, ¿cuál es la relación del escrutinio por estas horas? En Pando hay un escrutinio un poco lento. Hasta ayer se decía que ningún partido llegó al 50% y que la diferencia estaba en un promedio entre 49% para don Manfred Reyes Villa de la oposición y un 46% para el señor Evo Morales. Por tanto, hay que esperar todavía. Pando tiene muchas dificultades de comunicación. La mayor parte del transporte en Pando todavía es por ríos, y las escuelas, las comunidades donde se han votado están en lugares selváticos muy alejados. Por lo tanto, es posible que decir el día de hoy o mañana martes podamos tener una idea concreta de los resultados de Pando. Pero sí está claro que la disputa en Pando es voto a voto y todavía no podríamos hablar de un resultado definitivo. Pero yo le formulaba esta pregunta, Ramos, porque de esa provincia, de ese departamento del interior que es Pando, de ahí surge el candidato que es compañero de fórmula de la oposición, de Manfred Reyes Vila, y estoy hablando del ex gobernador Fernández, que está detenido y acusado de la masacre de Pando. Sí, precisamente allá el señor Fernández había construido toda una estructura de poder muy fuerte, pero muy fuerte en Pando, y pues eso todavía está fuertemente arraigado allá en esa región, y lamentablemente, mira, yo lo tengo que decir con mucha franqueza, yo escribí el libro que titula Tahuamanu, racismo y masacre en la Amazonía. Es un libro que describe de manera, a manera de investigación, todo lo que ha ocurrido en Pando el año pasado en septiembre. Y puedo decirle con mucha certeza que el señor Leopoldo Fernández es responsable intelectual como primera autoridad del departamento del Pando para la matanza de campesinos. Y sobre esa base también le puedo asegurar que al ser primera autoridad él pues, ha logrado construir una estructura de poder muy fuerte. ¿Cómo analiza usted este resultado respecto de la integración de Bolivia en el Mercosur? Mil disculpas, tengo que cortar, por favor, estamos en el aeropuerto, vamos a iniciar el vuelo, les digo, por favor, saludos muy cordial a Gabi de la UDA. Mil disculpas otra vez, hasta luego. Hasta luego, lo liberamos, por supuesto, y estábamos escuchando los motores del avión que estaban esperando a Edgar Ramos para que se traslade a La Paz. Otro día, por Radio Universidad.